La Ochentera 91.9. Aquí en La Ochentera, 91.9 Medellín. Los cazadores de los clásicos que se han perdido en el tiempo. Ahora, no quiere decir que nos rebusquemos canciones, no. Se han perdido y son valiosos. Es como lo que... Si vamos como a esa comparación del arca perdida, pues nos encantarían esos tesoros, porque se trata de eso. Y son tesoros. Canciones como esta de Cheap Trick, llamada Ghost Town, el pueblo fantasma. Así nos mantenemos permanentemente en esta máquina de la música, en la máquina del tiempo, que es La Ochentera. Cuando piensas en clásicos, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la semana, es aquí. Well, the streets are all crowded, lots of people around, and there's music playing. Just the sound of the rain falling silently down. Living ain't been living since you put me down. Yeah, life goes on around me every day, but it might as well be half a million miles away. It's like a ghost town.

La Ochentera 91.9. Suzanne Vega en la Ochentera 91.9 Medellín. Y hablando de ochenteras y en este mes de la mujer, fuera de escuchar a Suzanne Vega, pues estamos preparando para este fin de semana un par de especiales. Primero, pues canciones que sean dedicadas a la mujer, que hay varias canciones que están en nuestra memoria. Ustedes también nos van a ayudar a programar, claro que sí, al 305-300-7919. Allí está, muy bien, eso lo haremos viernes y sábado, ¿sí o no? Y otro gran especial, nombres de mujer, esas canciones que tienen nombre de mujer, que hay una cantidad de éxitos que cuando ya nos ponemos con cabeza fría a escuchar esas bonitas canciones, bonitas melodías, pues sí. Y lo tradicional, pues Madonna, Cyndi Lauper, Whitney Houston, entre otras. Es la semana que también le dedicamos muy, muy, muy con lupa a estos grandes éxitos. La ochentera 91.9. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en @la ochentera 91.9.